¿sí? Hacen como una jornada extendida. Sí, algunos. Bueno, ¿qué tal? ¿Funciona bien eso, che? ¿Les gusta? Más o menos. ¿Mazo? Nacho hoy está como más o menos. Sí. Bueno, tengo entendido ahí que, bueno, comen, ¿no? Y después siguen la actividad por la tarde. Pero bueno, vamos a meternos ahí de lleno en el tema de deportes y salud. ¿Qué investigaron? A ver, ¿quién quiere empezar a comentarnos un poco de lesiones? ¿Cómo es la cuestión? A ver, agarra la batuta, Mateo. Yo voy a hablar de Hola, soy Mateo y voy a hablar de las torceduras. Torceduras, bien. Y lesiones de rodilla. Bien. Las torceduras de rodillas, también conocidas como esguinces, ocurren cuando un ligamento se estira o desgarra debido a una lesión. Lo más recomendado para que se cure es el reposo, hielo y compresión. Las lesiones de rodilla pueden variar desde esguinces leves hasta roturas de ligamentos o menisciscos, y su tratamiento depende de la gravedad. Se cura, las lesiones leves pueden mejorar con reposo, hielo y compresión y elevación. ¿Qué tú? ¿Y Nacho? Bueno, las lesiones más comunes en los deportes son las torceduras y distensiones, lesiones de rodilla, inflamación muscular, traumatismos en el tendón de Aquiles, dolor en el hueso de la tibia, lesiones del manguito, rotatorio del hombro, fracturas, huesos rotos, dislocaciones. Mamita querida, ¿ustedes tuvieron alguna lesión? ¿Alguna vez les pasó algo así? No, a mí no. Ay, qué suerte, Mateo, por acá, ¿alguna lesión? ¿No? Menos mal. José, ¿tenés algo para agregar ahí? Con este tema de lesiones en el deporte o en, sí, la actividad física. Acércate un poquito al mic, por favor. O sea, es una forma de curar y es la lesión del tendón de Aquiles. De Aquiles. Y es que depende de la gravedad de la lesión, pero generalmente incluye reposo, hielo, medicamentos, antiinflamación, fisioterapia y en algunos casos cirugía. Claro, ¿no? Porque es una lesión, si se corta el tendón, como bastante grave, queda ahí el pie medio flotando. Che, ¿y por qué les interesó este tema? ¿Me quieren contar? ¿Qué fue lo que les interesó? ¿O quién lo propuso? ¿Lo trabajaron con la seño? ¿Qué onda? Lo trabajamos con la seño porque nos pareció interesante. Les pareció interesante. Bueno, y tenemos acá un especialista en actividad física, en deporte, el prof. Hernán. Bueno, quizás. seguramente algo nos vas a poder alumbrar. A ver, ¿qué preguntas les parece interesante hacerle al profe? Hernán, ¿qué deporte hiciste? Bueno, a ver. Deporte yo hice fútbol, nada más. Después practiqué todos cuando estudiaba educación física. No son mi especialidad los deportes. No me llevo muy bien con los deportes. ¿Quién continúa ahí? ¿Ve? Otra pregunta. ¿Tiene José? Acá no. ¿Algún alumno tuyo se lastimó grave? Gracias a Dios, no. Mira qué suerte. Como trabajé con discapacidad, tenía que tener mucho cuidado puntualmente con algunas patologías, pero gracias a Dios no he tenido ningún lesionado ni nada. Bueno, qué buena que se le parezca. Personalmente tampoco tuviste así lesiones haciendo algún deporte en Creo el profesorado. Creo que ahora van a incursionar por ahí ellos. Bueno, perfecto. Continuamos. Ahí quién pregunta, Nacho. ¿Cuál fue tu deporte que te fue mejor, que te volviste profesional? Profesional de ninguno. Pero destaco en el fútbol quizás. Pero tampoco, de manera amateur, profesional no. ¿Sí? Y sumando a lo de las lesiones, bueno, ¿qué vos habías dicho, Nacho? De manguito rotador, me lesioné. De la rodilla, me lesioné. Así que tenemos ahí un... Tenemos ahí buena experiencia para contarla en directa. ¿Y cómo fueron esas recuperaciones, profe? Kinesiología. Como decía José. ¿No tuviste necesidad de ser intervenido quirúrgicamente ni nada por el estilo? Bueno, ¿tenemos ahí otras preguntas más para el profe? Sí, no que hay alguna. A ver. Mate, está analizando, a ver cuál es la pregunta que aplica. ¿Solo hiciste fútbol? ¿No hiciste algún deporte riesgoso? No, deporte riesgoso no. Habré hecho alguna caminata demandante en el sur o en el norte, pero haciendo trekking, digamos. Haciendo un poquito de trekking. Che, ¿y ustedes les gustan los deportes de riesgo? ¿Cuál conocen? Varios. A ver. ¿Alguno que les guste verlo, aunque sea, o que, no sé, les gustaría practicar en el futuro? Paracaidismo. Ah, la flauta, ahí te fuiste para el más peligroso, Mateo. ¿Cuál otro, che? Riesgo tienen como casi todos, ¿no? Pero hay algunos sí, que son digamos, como... más en especial algunos. Claro, riesgo de lesiones tienen casi todos los deportes, ¿no, profe? O sea, siempre hay en un contacto físico riesgo de lesionarse. Sobre ¿no? todo si los practico yo, que soy propenso. Por ejemplo, el fulbito sí. con amigos es complicadísimo. Y hoy en día cuando sí. estamos fuera de ritmo. Hoy en ya día no sí. llegamos muy bien a la pelota, no medimos bien el tiempo y bueno, a veces... La queremos parar de pecho y la paramos con el codo, ¿no? Bueno, así que, ¿qué más tenemos ahí para agregar que nos estemos olvidando para este primer bloque de los chicos de la 19 del 11, Fragata Ara Libertad, que están hablando sobre deportes y salud? ¿Tenemos algo más ahí para agregar? No, listo. No. No tenemos más nada para agregar. Profe, ¿qué tal fue la carrera? Vos decías que sí. tuviste que hacer todos los deportes, ¿no? Sí, en su mayoría sí. ¿Qué onda? ¿Cuáles son los deportes que se hacen en la carrera? En las carreras, va cambiando dependiendo dónde lo hagas. En algunas tenés rugby, yo por ejemplo tuve hockey. Claro. En algunas hasta tenés danzas. Claro, sí, hay folclore. Hay folclore. Yo no tuve, sí. Está. Pero y, sí, hockey. Claro, descubrí que soy muy bueno en el hockey, por ejemplo, mirá, chicos que no sabían esa. Mirá. La próxima les decís, yo jugué hockey en el profesorado. Y bueno, les agradecemos muchísimo. Nos empezamos a meter en el tema de la salud, porque les cuento acá a nuestra audiencia, que están llegando un montón de mensajes que los voy a compartir acá con Nacho, Mateo y Mateo, José. Dice, queremos a Jazmín, queremos... Ah, acá tiene Jazmín, vino con una banda, ya va a llegar Jazmín. Saludos para Lu y para Ami, de Elena y Rafa. Vamos sexto, dice Eliana Pons. Jazmín, Jazmín, qué hinchada que tenés, no sé dónde está, pero prepárate acá para responder, tenés muchos fans, hay muchos saludos para sexto, Gaby Antunes, soy la exitosa, está escribiendo acá para Jazmín. Les invitamos a toda nuestra audiencia que nos sigan por YouTube, ¿sí? FM Boedo, el programa es Hora Libre en el Barrio, así que le agradecemos Nacho, José, Mateo, Mateo y profe. Muchas por gracias. Esta primer parte. Los gracias. Invitamos a continuar porque en el segundo bloque se viene salud y cuerpo humano. Así que muchas gracias, chicos. ¿Quieren mandar saluditos? Rápidamente. Saludos para Mariela, que no está acá. Bueno, ¿alguien más quiere saludar? Mateo, ¿querés saludar? ¿Sí? ¿Al micrófono? Hola, micrófono. Listo. ¡Ey! Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los ojos de mi santa madre. Hecho de barro, de rama, de viento, de hueche, de carne, el sol cae en mi brazo por la tarde. Si preguntan quién soy, soy mi tierra, curtida de gobierno, de estafa, de guerra. Soy el hornero mostrando la sala, la vida, la muerte, la pluma y la bala. La soledad del rico, el sueño del pobre. La verdad es que el gobierno no se esconde. Las huellas perdidas, el cuándo y el dónde. Ninguna dictadura va a poder borrar mi nombre. Porque al futuro vengo de Tierra Santa. Latinoamericano llora, canta. Tengo la sonrisa celeste y blanca. Si subo la mirada, la luna se levanta. Yo voy al futuro, vengo de Tierra Santa. Latinoamericano llora, canta. Tengo una sonrisa celeste y blanca. Si subo la mirada, la luna se levanta. Mi cicatriz es mi historia, mi fama, mi gloria. Mi pena por panas desaparecido, memoria. Va por los guachos, carnales, puñetas, gurises, chapales. Al mundo le tiembla el piso por la euforia. Busco la paz en Bolivia, las calles de Chile. Me busco en invierno, el aguardiente de Colombia. Vengo del barrio del tango y llego al meridiano para borrar con la mano la línea divisoria. Si preguntan quién soy, que llevo a donde voy, soy de Tierra Santa. Soy de donde nací, donde voy a morir, mi Tierra Santa. Si preguntan quién soy, que llevo a donde voy. Continuamos en esta hora libre en el barrio. Estamos con las chicas, en este caso, de la Escuela 19 del 11. Nos acompaña todo sexto grado. ¿Sí? La mesa se ha renovado. Tenemos cuatro integrantes que han venido para este segundo bloque en el que vamos a hablar, vamos a continuar con el tema de salud, pero vinculado ahora al cuerpo. Antes lo vinculamos con el deporte. Pero primero les voy a pedir que se presenten. ¿Quién tengo allá a mi derecha? A Has. ¿Qué tal, Has? ¿Vos sos Jazmín la famosa? Acá te tengo. Le decimos a la audiencia que están, nos están enviando muchos mensajes. Soy la exitosa, dice Jazmín, Jazmín, Jazmín. Te amamos, Jazmín. Una hinchada tremenda. ¿Quién sigue acá a mi lado? Hola, soy Sofía. ¿Qué tal, Sofi? ¿Bien? Sí. Bueno, me alegro mucho. ¿Y por acá, por mi izquierda? Lola. ¿Lola? Isa. Isa, ¿todo bien? Sí. Bueno, che, cuéntenme, ¿ustedes investigaron sobre la dieta y rutina de alguien muy, muy conocido, muy famoso? ¿Quién es? Messi. Sobre Messi. ¿Por qué les interesó ese tema, che, de Messi? A ver. Porque, bueno, es alguien muy famoso y estaba bueno saber cómo se mantenía en el fin. Exactamente, ¿cómo se mantiene? Porque recordemos que tiene más de 30... ¿Saben la edad que tiene Messi? ¿O más o menos? 37, 38. Por ahí, ¿no? 36, 37 y está muy bien físicamente y sigue jugando en la élite. Así que está bueno saber cómo es su dieta y su rutina. ¿Y qué investigaron? Che, cuéntenme. Bueno, estuvimos investigando que la dieta de Messi se centra en una alimentación equilibrada y rica en nutrientes. Las proteínas que contiene son pollo, cerdo y pescado. También contiene carbohidratos, como el arroz integral, la batata y frutas. Luego de los entrenamientos bebe mucha agua para hidratarse. Messi se levanta a las 7 a.m. para hacer el desayuno a sus hijos y llevarlos al colegio. Después se va a entrenar y un dato muy importante es que entrenar temprano para evitar el calor. Claro. Luego vuelve a su casa como a la 1 y para descansar, ver televisión o almorzar. Mira. A las 3 p.m. busca a los nenes del colegio y los lleva al entrenamiento. Y luego por la noche disfruta de tiempo con su familia y cena con ellos y se va a dormir temprano. ¡Qué espectacular! Le hicieron una investigación, pero mirá, muy, sabemos hasta que va a buscar a los chicos a la escuela. Está bueno porque, fíjense que en esto que estaban diciendo ustedes hay como una rutina ordenada, ¿no? Es un deportista de alto nivel que tiene que sostener eso, ¿no? De comer bien, cuidarse, descansar. El descansar es una parte recontra importante también del entrenamiento que no se ve, que no es nada más que correr, hay que descansar. Así que, che, qué bueno. ¿Y de dónde sacaron toda esta investigación? Del internet. De internet, ¿no? Hoy por hoy se puede acceder a buena data. Vamos a hacer una cosa, porque aparte, tengo entendido que también entrevistaron a alguien más, ¿no? Sí. ¿A quién? A una nutricionista. Ahí está, a una nutricionista. Siempre es bueno tener la palabra, aparte de lo que uno investiga en internet, poder corroborarlo y contrastarlo con lo que nos dicen los profesionales. Así que le vamos a pedir a Seba, nuestro operador, que pongamos el audio, Seba, de Cecilia Pachuk, que es nutricionista. Escuchamos lo que hablaron con las chicas y después seguimos, ¿vale? Vale. ¿A qué llamas una dieta saludable? Para mí, una alimentación saludable es aquella que incluye variedad de alimentos de buena calidad nutricional en cantidades adecuadas y que me permite sentirme bien, tener energía, mantener un peso saludable, prevenir enfermedades y acompañarme en mi estilo de vida, lo que incluye hacer actividad física. Una alimentación saludable tiene que ser flexible, disfrutable y sostenible a lo largo del tiempo. ¿Las comidas que menos recomendás para un deportista? ¿Y las que sí? En realidad no hay comidas que se recomienden menos o más para un deportista o para una persona en particular. Todo depende del objetivo. Si ese deportista tiene mucho desgaste físico porque quizás entrena doble turno, bueno, eso implica que tiene mucho gasto energético, es decir, que tiene mucha demanda de calorías en el día, y en base a eso se determina qué alimentos pueden cubrir ese requerimiento, ¿no? Uno por lo general siempre intenta que sean alimentos naturales, que no estén ultraprocesados, que no sean excesivos en grasas de mala calidad, en azúcar, en harinas refinadas. Pero hay veces que, en cuanto a lo que es deporte, dado que tienen mucha demanda de calorías por todo el desgaste físico que tienen, a veces se tiene que recurrir a esos tipos de alimentos. Entonces, principalmente en el mundo del deporte, no hay alimentos tanto buenos o malos si es que hay una demanda energética muy alta. Distinto es para una persona que hace actividad física de forma recreativa. Yo estoy hablando de deporte de alto rendimiento, digamos. ¿Qué dieta aconsejarías para un deportista que al otro día entrena, compite? La comida previa a un entrenamiento o a una competencia tiene que ser rica en hidratos de carbono. Los hidratos de carbono son los que me van a dar energía a la hora de esto, de entrenar o de competir. Los hidratos de carbono están presentes, por ejemplo, en el arroz, los fideos, la papa, la batata, el choclo, las legumbres, o sea, las lentejas, los garbanzos, los porotos, la avena. Entonces, esa comida previa debería tener sí o sí presencia de alguno de estos alimentos, y dependiendo de cuánto tiempo tenga yo entre esa comida previa y el entrenamiento en cuestión, voy a poder también sumar más cosas como proteína o como mucha fruta, verdura. Esas cosas, todo depende del tiempo previo entre esa comida y el entrenamiento o competencia. ¿Qué tiempo recomendás que pase desde el almuerzo para poder hacer ejercicio o deporte? Mínimo una hora tengo que esperar entre haber terminado de comer y hacer actividad física. Es decir, si yo la actividad física la hago a las 3 de la tarde, bueno, tengo que haber terminado de almorzar, por ejemplo, sí o sí a las 2. Sí o sí, en realidad, depende de la tolerancia de cada persona. Hay gente que por ahí come en la hora previa a entrenar y no tiene ningún malestar, pero por una cuestión de digestión y justamente de prevenir malestares gastrointestinales, es mejor dejar una hora entre la comida y el entrenamiento. Bien, estábamos escuchando a la nutricionista Cecilia Pachuk y las preguntas que le estaban haciendo ahí las chicas de sexto grado de la Fragata, de la 19 del 11. ¿Alguna de ustedes hizo la pregunta de la entrevista? Sí. ¿Sí? Che, qué buenas preguntas hicieron. Y para no repetir lo que dijo Cecilia, que después vamos a pasar su Instagram para quien quiera seguirla y consultarle, ¿ustedes qué hacen algo de dieta? No quiero decir de para adelgazar ni nada por el estilo. Digo, ¿mantienen una rutina así de sus comidas? ¿Qué onda? No. Cuesta, ¿no? Cuando hay que... ¿por qué? ¿Porque se tientan o por qué? No sé, la verdad. ¿Comen de todo o hay algo que no les gusta? No, sí, hay cosas que no me gustan y hay cosas que sí. ¿Qué cosa no te gusta, Anisa, por ejemplo? Por ejemplo, la hamburguesa. ¿La hamburguesa no te gusta? Ah, mirá vos, ¿y a vos, Lola? ¿Hay algo que no te gusta? El sushi. El sushi, que tiene pescado, tiene arroz. ¿Y por acá? ¿Cómo andan con las comidas? ¿O comen de todo? Como de todo, pero no me gusta el calamar. ¿No te gusta el calamar? No. Bueno, pero después vieron que escuchábamos a Cecilia que decía, ¿frutas comen, por ejemplo? Sí. Bueno, eso es buenísimo. ¿Verduras? También. Sí. Bueno, hay que comer de todo, ¿no? Ella decía que no hay alimentos buenos, malos. Bueno, ahí vamos a analizar un poquito. ¿Qué entendieron ustedes por hacer una dieta saludable? Comer muchas cosas buenas. Ajá. Como, ponele... nutrientes. Proteínas. Claro, nutrientes. Ponele, vas a ir a entrenar donde puedes comer una hamburguesa antes de ir. Claro. No. ¿Qué sugería Cecilia antes de entrenar? Mínimo una hora antes. Mínimo una hora antes. Fideos. ¿Y fideos? ¿Por qué fideos? ¿Qué tienen los Porque fideos? Porque te dan más energía. Son las que tienen más fuente de energía por los hidratos de carbono, nos decía Cecilia. Che, qué bueno. ¿Y qué más? A ver, ella hablaba de alimentos buenos o malos para los deportistas. ¿Qué dijo sobre eso? Que no había ni alimentos buenos ni alimentos malos. Porque también si comemos, pongamos que comemos ensalada todos los días, claro, también nos va a hacer mal. Exactamente, que tiene un poco que ver con lo que dijo Isa al principio, ¿no? Comer variado, comer de todo, ¿no? No mucho, digo, en la medida justa. ¿Y quiénes son las personas que nos pueden decir cuánto comer, cuándo, cómo? Una nutricionista. Una nutricionista, ¿no? Es fundamental que se consulte y le decimos a la gente, y ahí gracias a todos estos comentarios que nos hizo Cecilia Pachuk. La pueden seguir en Instagram en @nutricilia, ¿sí? Y está bueno siempre consultar porque a veces uno se desorienta o cree que está haciendo las cosas bien y depende muchas veces de su organismo, ¿no? A lo mejor algo que le hace bien a alguna de ustedes a mí no me hace bien y a la inversa, tiene que ver con mi edad, con el peso que tiene cada uno, ¿no? Así que está igual bueno. Igual siempre es mejor consultar a una nutricionista que agarrar lo primero que es en las redes sociales. Totalmente. Bueno, no sabes. Totalmente. Lo de las redes está bueno como una primera, ¿no? Información, pero después con esa información, ¿qué hay que hacer? Preguntarle al nutricionista. Claro, preguntar al nutricionista, ir a los especialistas, gente de confianza, ¿no? Que nos puedan ayudar un poco más. Así que, bueno, y comida favorita, ya dijimos lo que no les gusta. ¿Comida favorita cuál es? El asado. Asado, qué rico. Fideos. Fideos. Los tacos. ¿Eh? ¿Tacos? Mira qué rico. Fideos. También los fideos. ¿Con salsa o sin salsa? Con salsa, siempre. Bueno. Bueno, a mí me gustan todas las comidas. La verdad que no encuentro una que no me guste, pero a lo mejor el mondongo ahí le tengo un. ¿Saben? Sí. ¿No? Es una. Tiene mala fama, pero si lo hacen bien, capaz que me animo. Así que bueno, muchas gracias, chicas. No sé si nos quedó algo para agregar. No. ¿No? Bueno, la verdad que fue muy, muy interesante escucharlas. Hablaron sobre salud y cuerpo humano. Escuchamos también a Cecilia Pachuc, ¿sí? Son las chicas de sexto grado de la 19 del 11. Y les pedimos a todos nuestros oyentes que nos están mandando mensajes. Siguen los mensajes para allá, que ni te digo. Vas a tener que hacer un postre de regalo acá cuando llegues a casa de Lucy. Dice, aguante la fragata. Acá tenemos mensajes. Gaby Antunes dice... hola para todos, vamos sexto, dice Jorge López. Invitamos entonces a que nos sigan escribiendo por el YouTube, ¿sí? Por nuestro canal, por FM Boedo. Y bueno, muchas gracias, les pedimos que no se vayan a nuestros oyentes porque viene el bloque 3 con salud y ambiente, nada menos. Así que bueno, si quieren saludar, es el momento y continuamos con el programa. Chao, gracias. Chao, gracias. Continuamos acá en esta hora libre en el barrio, ¿sí? Con los estudiantes de la escuela pública, ¿sí? Esta experiencia que hacen acá en FM Boedo, esta querida radio que nos abre las puertas. Se han renovado los integrantes de esta mesa, ¿sí? Tenemos allá a mi derecha con gorro bordó, para quien no nos está viendo por YouTube. ¿Cómo es tu nombre? Yamandú. ¿Qué tal, Yama? ¿Bien? Sí. Acá a mi derecha. Yo soy Alchen. Como quieras presentarte. Cerquita del micrófono, así me te escuchan. Me llamo Gael, mi nombre completo es Gael Sebastián Chenaut. Bienvenido. Y bueno. Decí lo que quieras decir, ¿eh? Todo tranqui. Por ahora presentarnos. Por acá, ¿quién tengo? Con gorro negro y gris. Yo soy Caetano Matkovac y estoy acá porque sí. No sé. De Moro y soy. Bueno. ¿Y allá quién está? Moro Gael Garchito Elena Valderrama. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí. Acérquense al micrófono si se les escucha bien en la radio, ¿sí? Hola. Y nos pueden escuchar nuestros oyentes. Bueno, saben que sus compañeros ya estuvieron por acá, estuvieron hablando de salud, en el deporte, en el cuerpo humano, con la nutrición, las lesiones también deportivas que había. Y ustedes estuvieron investigando acerca de salud y ambiente. Sí. ¿Qué onda, che, ese tema? ¿Cómo fue que surgió? Surgió gracias a que... Antes de todo esto, antes de la radio, nosotros hicimos un simposio sobre el riachuelo, todo fue de ambiente y así, de ese tipo. Qué bueno. Porque ajá. Hablamos sobre la cuenca Matanza-Riachuelo, que sobre su navegabilidad. Y también sobre la contaminación, obvio, porque la contaminación del riachuelo ya todos saben que es muy grande. Claro, o sea que a partir de ese simposio que hicieron, se les disparó ahí el interés, digamos. Sí. ¿Dónde fue, che, ese simposio? ¿Se acuerdan? Ese simposio fue en la escuela 3. No me acuerdo. La escuela 3 del 11. Fueron a otra escuela, se encontraron con otros estudiantes, ¿sí? Y ahí conversaron acerca de la navegabilidad del riachuelo. Justo la escuela 3 está menos de una cuadra de mi casa. Ah, qué suerte. De mi casa está cerca porque yo... De mi escuela estoy bastante cerca, pero después de mi casa, esa escuela también está bastante cerca, pero me queda mucho más cerca, por eso elegí la fragata, porque me queda más cerca de mi casa. Mira vos, qué bien. Así que bueno, y todos participaron de ese simposio, sí, ¿verdad? En el simposio nosotros cuatro también éramos equipo. ¿En serio? Ajá, sí. ¿Y qué hablaron? Los, ¿qué hablaron? ¿Se acuerdan? Los boteros del riachuelo. ¿Los? Boteros del riachuelo. A ver, brevemente, ¿quién lo explica? Los boteros del... Bueno, hablemos. Dale, llama, dale. Y después agrega... Los boteros del riachuelo son Gael. Unos señores que antes andaban, pero... En botes. En botes que eran como unos colectivos o por el agua. Claro, sí.

Podemos... Ese agua no podría dañar nuestro sistema digestivo. Nos da mucha enfermedad, muchas enfermedades tienen. Depende del nivel de contaminación que tenga. Dicen que en algunos pueblos, pero en villas, hubo gente que terminó con cloro en la sangre, con plomo en la sangre. Claro, por el agua contaminada. Y escuchábamos recién a Nahuel que decía, ¿cómo se contamina el agua fundamentalmente? ¿Por qué lo decía? ¿Qué es lo que contamina mucho el agua? Botella de plástico. Sí. También las fábricas, ¿no? Sí, las fábricas que son los desechos. En su momento contaminó mucho los saladeros cuando todavía estaban, hasta que se retiraron. Bueno, lo están diciendo acá los chicos de la Escuela Fragata Ara Libertad, que creo que tienen algunas preguntas más, ¿no? Acá entre Yamandú y Gael, ¿qué preguntas había que ustedes estuvieron preparando? ¿Gael? ¿Quién? Yo. A ver, Moro. Arranca, Moro, por la izquierda. Una forma de reducir la contaminación sería no lanzar residuos a los ríos, mares, lagos, etcétera. También empezar a usar bolsas de tela, porque para reducir la producción de plástico, que esa es una parte fundamental de la contaminación. Bien. ¿Qué más tenemos? También una de las fuentes que contaminan el agua son los residuos tóxicos y también en las villas, lugares con villas o así, como no tienen sistema de cloacas, tienen que hacer sus necesidades en pozos sépticos que conecta con ríos, por ejemplo, el riachuelo. Claro. Entonces ahí se producen fuentes de contaminación. Es uno de los ríos más afectados por la contaminación. Y que se quiere sanear hace un montón de tiempo, ¿no? Sí. Bueno, ustedes estuvieron en el simposio. También cuando, antes de que... Acércate ahí al micro. También antes de... Mucho antes, una como la quiebra amarilla fue gracias al riachuelo, el río más contaminado en Argentina. Tremendo. Bueno, ¿qué más nos queda por este tema? Porque le vamos a decir a nuestra audiencia, que tenemos acá un montón de mensajes. Sabrina Brodman dice, qué grande Gael. Desiree Alberti dice, grande, llama. Y dicen, hola, soy Bruno Condorí desde otro celu, les pido mil disculpas a mi grupo, estaba enfermo, pero la verdad, la están rompiendo todos, un abrazo grande, ¿sí? Nos mandan, a ver, acá, felicitaciones a la fragata, muy bien chicos, dice Pasita Fernández, y muy bien chicos, súper interesante el tema de la cuenca Matanza-Riachuelo, qué buen tema, dice la tía Cristina, le mandamos un beso. No es mi tía, es mi abuela. No sé, acá dice tía, yo no me voy a meter ahí en ese parentesco. Akumar es la organización es la organización protectora y cuidadora del riachuelo. ¿Y qué hace el Akumar? Akumar trabaja en el saneamiento. Acércate al mic, Kai. Akumar trabaja en el saneamiento y la recuperación ambiental de la cuenca Matanza-Riachuelo, enfocándose en tres pilares fundamentales: saneamiento cloacal, gestión de residuos sólidos urbanos y control de la contaminación industrial. Muy bien, yo quiero decirle a nuestra audiencia que con este tema tan apasionante vamos a subir más audios. Los invitamos a todos a que nos sigan en www.programarec.com.ar, en Facebook en Programa Rec, y en Instagram somos @programa.rec, porque hay más audios de Nahuel Pugliese comentando acerca de los vehículos híbridos, ¿sí? Y de la contaminación del aire, si deberían todos los países del mundo tomar medidas para evitar la contaminación, temas recontra interesantes que los podemos seguir desarrollando. Así que, bueno, muchísimas gracias por comentarnos ahí la experiencia de ustedes, más que interesante, y bueno, espero que haya sido lindo pasar por acá por la radio, ¿sí? ¿Quieren mandar saluditos rápidamente? Chao. Vamos, fragata. Chao a todos los fragata. Oyentes. Que vaya bien. Que le hayan pasado bien, por favor. Sigan escuchando Radio FM. Bueno. Gracias, grande llama. Bueno, Y les decimos que no se vayan porque en el bloque 4 seguimos con el último bloque, salud mental y los chicos y chicas de la Fragata de la Libertad. Todavía continúa. Adelante, Seba. Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los ojos de mi santa madre. Hecho de barro, de ramas, de viento, de hueche, de carne, el sol cae en mi brazo por la tarde. Si preguntan quién soy, soy mi tierra, curtida de gobierno, de estafa, de guerra. Soy el hornero mostrando la sala, la vida, la muerte, la pluma y la bala. La soledad del rico, el sueño del pobre. La verdad de que el gobierno no se esconde. Las huellas perdidas, el cuándo y el dónde. Ninguna dictadura va a poder borrar mi nombre. Porque al futuro vengo de Tierra Santa. Latinoamericano llora, canta. Bueno, continuamos acá en esta Hora Libre en el Barrio, acá en FM Boedo. Esta experiencia radial que hacen chicos y chicas de las escuelas públicas. Les cuento también acá en nuestra mesa. Vienen chicos de muy chiquitos, de segundo grado, tercer grado, chicos del secundario también. Y hoy están ustedes, que son de sexto grado, digo bien, de la Fragata. Sí, sí. Qué linda escuela la Fragata, ¿eh? ¿En qué barrio está? ¿Se acuerdan ustedes? ¿En el barrio? En Flores. Y cerquita del Parque Avellaneda, ¿no? Sí. Hermoso parque. Bueno, y todo el grado nos estuvo hablando acerca de salud vinculada a distintas cuestiones, sí. Al deporte, a las lesiones, al cuerpo humano, a la alimentación. Y ustedes eligieron un temazo que es mamá mía. ¿Quién presenta el tema? Nosotros elegimos salud mental. Salud mental. Y la salud mental es el estado tanto psicológico como emocional de cualquier persona. Uh-huh. Pero nosotros nos fuimos más por la salud mental de personas con cierta discapacidad. Bien, ahí nos vamos a adentrar en ese tema. Antes de seguir, me olvidé de presentar, de pedirles que se presenten, por favor. ¿Quién dijo esto? ¿Cómo es tu nombre? Eloísa. Eloísa, es la que nos comentaba recién la presentación del tema. ¿Todo bien, Eloísa? Todo bien, estoy cansada, pero bien. Sí, me imagino. Y acá, ¿qué tengo a mi derecha? Camilo, bienvenido, Camilo. Y acá, por este lado, Amanda. Lucía. Bien, ahora sí, retomamos. Acá Eloísa nos decía acerca de la presentación del tema, salud mental. Y Camilo, ¿qué tenés para agregar del tema? Cerquita del mic, así se te escucha. Y nuestro grupo eligió esto, la salud mental. Yo desde un principio dije que quería hacer esto porque a mí me interesaba saber cómo tipo cuidar a compañeros, si tenemos compañeros que tienen algunos otras a capacidades y tipo no sabemos si están tristes que hacer o si están tipo si le hacemos algo malo, si hacemos algo bien y así. Qué bueno, qué bueno que a partir de ese interés les haya provocado la necesidad de investigar y de saber cómo apoyamos. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a escuchar un audio que tiene que ver con esto que nos decía Camilo recién, ¿sí? De Patricio Cabas, psicólogo y APND de la escuela, ¿sí? Es acompañante pedagógico no docente. Y después seguimos conversando, porque está muy, muy lindo el planteo. Vamos. Bien. Desde tu experiencia, ¿cuáles son las señales más claras de que un estudiante podría estar pasando por una dificultad mental? Bueno, en el contexto de la escuela, eso se puede percibir en el fenómeno, digamos, que pueda aparecer el padecimiento allí en alguna muestra exterior, digamos. Y también uno cuando acude a un colegio, digamos, para generar un dispositivo de adaptación escolar, tiene un diagnóstico que ya le dice cuáles son los síntomas y digamos las características en donde está marcado ese padecimiento. ¿Qué estrategias practicas para fomentar un ambiente escolar que promueve el bienestar emocional en personas con discapacidades? Bueno, tenemos estrategias en el sentido de acceso a las asignaturas, también adaptación de contenidos para que la persona pueda transitar, digamos, lo que son los desafíos académicos. Y en términos sociales, hay estrategias también de vinculación y de intervención. ¿Notaste que ciertos tipos de actividades o dinámicas ayudan a mejorar la salud mental de los estudiantes con los que trabajas? ¿Cuáles? Las dinámicas de grupo, fundamentalmente. De generar la interrelación entre los compañeros e intervenir desde ese lugar, ¿no? Generando unión y cooperación. ¿Qué consejo le darías a otros acompañantes pedagógicos para cuidar su propia salud mental? Bueno, es fundamental que hagan un proceso terapéutico personal que para poder estar más preparados para afrontar, digamos, las dificultades que acarrea, digamos, lo que es la función. Hey. Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los ojos de mi santa madre. Hecho de barro, de ramas, de viento, de hueche, de carne, el sol cae en mi brazo. Bueno, escuchábamos ahí a Patricio Cabas, que es psicólogo y acompañante pedagógico no docente de la escuela, ¿sí? Ustedes lo conocen a Patricio, ¿no? Sí, y aparte sí, ustedes sí le hicieron las preguntas. Sí. Che, y después de hablar con él, ¿qué onda? Por ejemplo, dice, ¿qué podemos hacer como compañeros? Un poco lo que decía Camilo, ¿no? Que ese interrogante. ¿Ustedes se lo pudieron responder? ¿Qué sí, pueden tipo, hacer ustedes como compañeros cuando ven a alguien yo pensé, triste, tipo, por ejemplo? Yo pensé, tipo, tampoco invadirlo mucho si está, claro, tipo, muy triste, pero y también poder pedirle una ayuda a un maestro, claro, o a ver si te puede contar sí algo. Más que nada es muy importante la ayuda más de gente más adulta, porque nosotros muy bien sí podemos ayudar a los alumnos con discapacidad diciendo qué le está pasando, hablando con ellos, también no sé si podemos atenderlo al 100%. Claro, yo ahí voy a opinar. Mira, me parece re lindo lo que decís, Eloisa. Gracias. Pero yo creo que también ustedes como compañeros, como par de sus, justamente voy a ser redundante, compañeros del aula, pueden hacer un montón. Ya el hecho de que le pregunten cómo está es un montonazo. Y obviamente después lo que vos decís tenés toda la razón. Involucrar algún adulto que tenga alguna preparación, ¿no? ¿Qué más, che? Después de entrevistar a Patricio y estas preguntas que se hacían, sí, Eloisa, ¿querías decir algo? No. Ah, es que me estabas preguntando. Dice, ¿qué podemos hacer como compañeros? Y si vemos a alguien que está mal triste, accedemos con algún adulto, ¿verdad? Uh-huh. ¿Ustedes pudieron poner en práctica eso de empezar a vincularse más sí, con los compañeros sí a partir sí de eso? Sí, poco sí, porque además, si tenés a alguien con capacidad distinta en tu grado, a medida van tomando confianza. Y así, tipo, empiezan a hablar mejor, empiezan a hablar más. Y así, tipo, puedes saber mejor lo que le pasa. Totalmente. Y es re lindo, claro, ¿no? Sumar a los compañeros. Decía Patricio, justamente con esto, uh-huh, que una de las estrategias fundamentales es el vínculo, crear el vínculo, ¿no? Claro, exacto. Que no sí, se hablar sientan con la persona, estar claro con ellos, para que ya claro se vayan desenvolviendo mejor, mi bien estés más tiempo con totalmente, la persona. Totalmente, totalmente. Y en lo personal, cuando ustedes se sienten tristes y demás, ¿qué hacen? Y ¿lo dicen o lo ocultan? Y es medio difícil decirlo. Sí, más o menos. O sea, depende el problema. Claro, exacto. Y depende con quién esté. Ajá. Porque si estoy con mis amigas, capaz ahí es más fácil decirlo. Pero normalmente lo digo. Claro, claro, total. Claro, porque además es mejor, o sea, yo al menos me siento más cómoda diciéndolo con gente que tengo más confianza, por ejemplo, amigos, amigas. Claro. Y hay veces que capaz te juntás con alguien que te haces reír mucho y ya medio que te olvidás del problema. Claro. O no te olvidás, pero por ese momento estás mejor. Claro, depende si es un problema muy grave o no, o es un problema claro, exacto, a lo mejor exacto momentáneo. Y acá ustedes decían lo mismo también. Acá tengo a mi izquierda Amanda y Lucía, ¿sí? ¿A ustedes les pasa que tienen mejores vínculos seguramente con algún que otro compañero sí, o sí compañera? Y ¿es más fácil hablarle a los compañeros que a los adultos o según la situación? A veces sí. A veces sí porque te entienden mejor. No digo que los adultos no, pero te pueden llegar a entender mejor por claro tu edad. O claro. Así que pueden pasarles sí cosas parecidas y ya de ahí entendés a la otra persona. Claro, y cuando ustedes no saben cómo ayudarle, ahí acuden sí, a la exacto. Bueno, y decía Patricio, que me resultó muy interesante, que ellos también como acompañantes necesitan su espacio personal de terapia, sí, ¿no? Sí. ¿Cómo interpretaron eso ustedes? ¿Qué fue lo que les dejó pensando esto? Y más que nada para ver cómo lo hace la otra persona y saber bien cómo son las técnicas para ayudar uh-huh y también para que ellos puedan manejar sus propios problemas. Tal cual, de ¿no? Porque debe ser mucha carga que reciben, exacto, ¿no? De acompañar, de estar siempre ayudando y demás, que decís, bueno, ahora me toca a mí que me ayuden también sí un poco, sí, ¿no? Porque vieron que los psicólogos también hacen su sí terapia porque reciben mucha, ¿no? Están todo claro el día mucho, trabajando. Mucho mal, mucho... Claro. Muchas cosas, muchas acompañamiento. Un momento de respiro, digamos. Sí. Necesitan también su espacio. Así que bueno, no sé si nos queda algo más, Lu, por conversar. ¿Del caso? ¿Quieren hablar? Sí. A ver, tenemos acá un sí tema. A ver. Bueno, hacemos resumen. Sí, me encanta. Estábamos hablando con la profe sí antes de venir sobre el tema de Javier Milei, uh-huh, el presidente, de que había vetado la la ley de discapacitados. Totalmente, sí. Y también la charla que tuvo con un nene que uh-huh. tenía una discapacidad uh-huh. llamado Ian, y que uh-huh. hubo como un conflicto ahí sobre uh-huh. un tuit que él sí, hizo. Sí, tiene un trastorno, ¿no? Sí. De autismo. Y lo interesante de él es que tipo sube un montón de contenido para ver qué hacen los políticos respecto a las discapacidades uh-huh. para saber uh-huh. y entonces empezó a putearlo Milei uh-huh. y tipo se puso mal el pibe y tipo intentaron, lo denunciaron, pero la ley dijo no, Milei es libre de expresión uh-huh. como cualquier otra persona, pero tipo no, eso okay, en ser libre de expresión estoy de acuerdo, pero tampoco maltratar a un chico claro. que sí. tiene alguna capacidad. Sería como no confundir libre expresión con libre agresión, ¿no? Me parece que cualquiera puede agredir a cualquiera, que no es expresarse, sí. es una agresión. Porque además, siendo el presidente de un país, uh-huh. se ve que a veces hay que cuidar bien las palabras, porque aunque vos te estés refiriendo a la otra persona también le puede tocar que vos le digas algo respecto a estar de un lado del otro, estar claro. de un lado de esto. Qué bueno que hayan Entonces, observado ese tema y lo puedan comentar, uh-huh. Lo puedan comentar con sus docentes, porque no es habitual que un chico, en este caso Ian, que tiene 12 años, se involucre, ¿no? En las políticas, sí. En este caso de salud, ¿no? ¿Ustedes qué sintieron cuando vieron a un chico que tiene su edad, un poquito más, ¿no? Ustedes sí, que tienen 11, sí, 12. 11, 12, yo cumplí 12. Y Ian creo que tiene también, ¿no? Sí, 12. 12. Sí, 12. Digo, ¿qué sintieron cuando vieron que un chico estaba... Valentía. Qué lindo, ¿no? Prácticamente, sí, porque, o sea, él se pudo desenvolver muy bien uh-huh. estando enfrente de un presidente, la verdad yo no sé si lo podría hacer igual. Y bueno, pero está es bueno escuchar la voz de ustedes, la opinión, uh-huh. es mucho más importante de lo que a veces uno cree cuando es niño, niña, pero por eso también un poco este espacio tiene que ver con eso, ¿no? Con escuchar la voz de ustedes en la radio, y es hermoso que hayan expresado todo su parecer. Así que bueno, muchas gracias, creo que estamos llegando al final. Lindísimo el tema, les agradezco un montón, Eloísa, Camilo, Amanda y Lucía. Estamos con la escuela Fragata de la Libertad, el equipo de conducción de la escuela. Le vamos a mandar un fuerte abrazo y un beso a la directora Mariana Pelufo, a la vicedirectora Pía Dovidido, ¿te oigo bien? Dovidido, y secretaria Luisina Martínez del CEL. Nos acompañaron, bueno, acá nuestra compañera tallerista y en la producción, Luciana Chaparro, Sebastián Ledestre en la operación técnica, todo el equipo de la FM Boedo, las docentes Sheila Hermoso y Mariela García, que están por ahí. Muchas gracias por todo este acompañamiento. Y bueno, pueden saludar, le decimos a nuestra audiencia muchísimas gracias. A Sabrina, que dice súper interesante, excelente. Ignacio dice que lindo, se aguante los pibis. Felicitaciones a los chicos de la Fragata. Y bueno, nos vemos cada martes acá en FM Boedo y nos vemos la próxima. Chau, chau. Chau. Chau. Chau.